¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El sabio indio Narada era un devoto de Dios. Tan grande era su devoción que un día sintió la tentación de pensar que no había nadie en todo el mundo que amara a Dios más que él. El Señor leyó en su corazón y le dijo: Narada, ve a la ciudad que hay a orillas del río Ganges y busca a un devoto mío que vive allí. Te vendrá bien vivir en su compañía. Así lo hizo Narada, y encontró a un labrador que todos los días se levantaba muy temprano, pronunciaba el nombre de Dios una sola vez, tomaba su arado y se iba al campo, donde trabajaba durante toda la jornada. Por la noche, justo antes de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Dios. Y Narada pensó: ¿cómo puede ser un devoto de Dios este hombre que se pasa el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales? Entonces Dios le dijo a Narada en su corazón: toma un cuenco, llenalo de leche hasta el borde y paseate con él por la ciudad. Luego volvé aquí sin haber derramado una sola gota. Narada hizo lo que se le había ordenado. ¿Cuántas veces te has acordado de mí mientras paseaba por la ciudad?, le preguntó Dios. Ni una sola vez, Señor, respondió Narada. ¿Cómo podía hacerlo si tenía que estar pendiente del vaso de leche? Y el Señor le dijo: ese vaso ha absorbido tu atención de tal manera que me has olvidado por completo. Pero fíjate, ese campesino que a pesar de tener que trabajar y cuidar de toda su familia, se acuerda de mí dos veces al día. Esto nos hace reflexionar sobre cómo en nuestra vida todos tenemos que rezar, hablar con Dios. Y lo podemos hacer en medio de nuestras ocupaciones. La oración es un fenómeno religioso universal de comunicación con Dios. La encontramos con fuertes acentos patéticos y poéticos en todas las religiones. Por ella, el hombre se eleva hasta Dios con el deseo de unirse con él, o invoca su nombre para que intervenga en los acontecimientos de la historia. Y en los fenómenos de la naturaleza, este diálogo con Dios surge de la presencia de lo sagrado, que el hombre percibe en el ámbito de la naturaleza o bien en la revelación que Dios ha querido hacer de sí mismo a través de las múltiples tradiciones religiosas. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros, y no necesariamente tenemos que hacerlo en un lugar determinado. Tenemos que acostumbrarnos a rezar en medio del mundo, a rezar en medio del trabajo, en la vida familiar, en la vida cotidiana, es decir, hacerlo todo de cara a Dios. Eso tiene un valor muy grande, no solo en el orden religioso espiritual, sino también en el humano. ¿Lo charlamos?